puro sarcasmo. Te mofas de alguien que sé, te parece harto. Me quieres hacer creer que te ríes de algo, cuando solo te ridiculizas sin saberlo. Quizás eres nadie y solo tratas de ocultarlo. ¿Por qué tanto miedo a ser tú mismo y mostrarlo? Después de la fiesta el silencio te deprime harto. Y con Julia Rossi que te encontramos pronto. Te queremos destruir, tu cara de tonto nos hace reír. Te queremos destruir, no sirve, nunca pienses, ya te debes salir.